no salgas del cuerpo que me deja sin latir. Alma, no salgas del cuerpo que me deja sin latir. Llévate solo el aliento, aunque no pueda vivir. Llévate el alma con pena, ya no la quiero pa' mí. Salgo de mi sentimiento, más de